solo puede ser un destino, un lugar, sino también una actividad, ¿eh? ¿Qué harías o dónde irías cuando termine la pandemia? Podés participar desde nuestra cuenta de Instagram o también en nuestra cuenta de Twitter. Además, sabés que nos podés escuchar en www.radiografica.org.ar y si no, bajarte la app de Abramos la Boca, la app de Radio Gráfica, en realidad, para escucharnos en vivo desde tu celular. Es muy fácil, realmente. Bueno, hoy feriado, lunes 15 de junio, por el fallecimiento del general Martín de Güemes, ¿no? Figura de la independencia argentina, un referente histórico, ¿no? De esa región del norte argentino, Martín Miguel de Güemes, una figura muy interesante para estudiar y para leer, porque generó un ejército y un nivel de representatividad y era muy seguido por sus cohabitantes, digamos, ¿no? Por la gente de su región, porque defendió los intereses del norte argentino, y una figura para seguir, muy reconocida, un símbolo en el norte argentino que tiene un busto muy importante, una estatua muy importante ahí en la ciudad de Salta, que también es un hermoso lugar para ir cuando termine la cuarentena, recorrer Salta, que es tan linda la ciudad y los alrededores, ¿no? De Salta. Bueno, vamos a arrancar como todos los días con Abramos la Boca. Ya dimos todas las coordenadas, dónde se pueden conectar con nosotros, dónde nos pueden escuchar. Y venimos de un fin de semana fresquito, ¿no? Muy, pero muy fresquito. El fin de semana, pero con sol. Pero con sol, algo destacable. Ayer fue una hermosa tarde de domingo, no sé si la disfrutaron al aire libre, en las terrazas, los balcones, adentro estuviste, Juli, bueno, adentro. Yo estuve bastante afuera, después del mediodía, ahí en la terraza, no salí, me quedé en casa. Me quedé en casa con las plantitas, con la huerta que tengo ahí preparada en cajoncitos, disfrutando del sol. Es más, a la tarde-noche sentía que me ardía la cara. Debo tener la calefacción muy alta dentro de casa. Wow. Y no, era el solcito que me había pegado. Claro, sentía como si tuviera los labios paspados, por ejemplo. ¡Impresionante! Pero el solcito, estuvo lindo el sol ayer por la tarde. Domingo argentino. Bueno, vamos a arrancar, como siempre, recorriendo las novedades informativas en la mañana radiográfica, pero primero les decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias, Mauro, buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes. Buenas tardes. Minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a recorrer la mañana de Radiográfica con las entrevistas más destacadas. Arrancamos por Punto de Partida. Allí fue entrevistado Juan Natalicio, conductor del programa radial Malvinas Causa Central e integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Él hizo referencia al aniversario del 14 de junio, el cual fue mal llamado Día de la Rendición en Malvinas. Lo escuchamos. Generalmente se interpreta que el 14 de junio de 1982, al finalizar los combates en las Islas Malvinas, allí surge la rendición de Malvinas. Y esto es completamente falso. Allí el entonces gobernador y el general Menéndez lo que firma es el cese de combate, ¿no? Y esto no es para reivindicar a este general que hizo todo bastante mal, pero bueno, allí por lo menos firmó el cese de combate. También en el aire de Punto de Partida fue entrevistado Fernando Esteche, dirigente social y ex preso político, y él se refirió a la causa por el espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri. Primero, ¿dónde aparecen las escuchas? Vos fíjate que lo que dispara esto es el aparente temor de algún agente de inteligencia de los que nos estuvo espiando. Aparentemente con ese temor él presenta una grabación de lo que es una escucha de su jefe impartiéndoles órdenes a ellos. O es muy berreta el esquema de inteligencia que hace que un agente pueda grabarte impartiendo órdenes muy al borde de la legalidad. Me parece ahí ya ahí me parece una génesis medio compleja, salvo que sea un seguro de vida acordado y que esa grabación haya sido pergeñada en el momento mismo de la operación, como fase 2 o fase 3 de la misma operación. Ya en Desde el Barrio, el legislador del Frente de Todos, Santiago Roberto, denunció que se registraron pagos muy por encima de los precios reales en las licitaciones de las canastas alimentarias que distribuye el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los comedores escolares. Escuchamos al legislador porteño. Esta canasta quincenal, para 10 días hábiles, 15 días corridos, el gobierno de la ciudad las paga 1.400 pesos. Yo me acerqué a un supermercado de proximidad en mi barrio, de Villa Urtusa, y pagué menos de 700 pesos, 653,41. Incluso yo comprando productos de primera marca, que nosotros sabemos que esta canasta no tiene ni primera ni segunda marca. Entonces ahí hemos realizado un pedido de informe y que ante lo grosero de esta situación, el oficialismo lo acompañó y estamos en las respuestas formales por parte del Ministerio de Salud, de Educación, perdón. Hasta aquí las noticias más destacadas, las entrevistas más interesantes en la mañana de Radio Gráfica, por supuesto, que ya pueden encontrar en www.radiografica.org.ar. Como siempre, ahora nos vamos a escuchar un poco de música recorriendo las efemérides musicales. En este caso, vamos a escuchar un poco de Creedence Clearwater Revival, que en el año 1968, un 15 de junio, lanzan su conocida versión de Susie Q, original de Dale Hawkins. La versión del álbum dura 8 minutos 37, con el fin de que sonara en KMPX, una radio de funky rock progresivo de San Francisco. Escuchamos a los Creedence. Bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas, tapabocas. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 14 grados, la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos ahora a recorrer, como hacemos todos los días, los informes de la autoridad sanitaria. En este caso, el Ministerio de Salud informó hoy 9 fallecimientos por coronavirus en el país, lo que eleva a 842 la cifra de muertos desde marzo pasado, mientras que el número de personas recuperadas de esta enfermedad ya es de casi 10.000 pacientes, 9.891 pacientes. Vamos a escuchar el compilado de frases más importantes. Bien, excelente, excelente. Bien, este es el... No hubo conferencia de prensa por la mañana. Se publicó únicamente el informe por el feriado. Yo estaba convencido que sí. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas entre 20 y 59 años, con una edad promedio de 36 años, siendo un 49,6% mujeres y un 50% varones. Ayer fueron realizados 5.751 muestras de diagnóstico desde todo el fin de semana, ¿no? Desde el inicio se realizaron 239.941 pruebas de diagnóstico para esta enfermedad, lo que equivale a 5.287 muestras por millón de habitantes. Es un número interesante. De los 1.291 casos de ayer, el 49,5% son de la provincia de Buenos Aires y el 43% son de la ciudad de Buenos Aires. 635 para la provincia y 558 para la ciudad de Buenos Aires. Chaco registró unos nuevos 27 casos y representa el 2,1% de los nuevos positivos. Podés encontrar toda esta información en argentina.gov.ar/salud. Allí está la página del ministerio, ¿no? Porque ahora están todas las páginas centralizadas en argentina.gov.ar. Allí podés encontrar todos los informes, el PDF diario de la autoridad sanitaria que indica estos informes. Es importante siempre destacar los recuperados, ¿no? Porque eso quiere decir que la enfermedad tiene tratamiento, ¿no? Y que se está logrando el tratamiento en la República Argentina. Repetimos, los recuperados son 9.891 en la República Argentina. Y ya hay más de 8 millones de infectados en el mundo, ¿eh? Es una cifra realmente muy alta, pero la mitad, 4 millones casi 200 mil personas han sido recuperadas en el mundo y hay 437.137 fallecidos en el mundo por el coronavirus. Así que, bueno, en este momento hay una reunión importante entre el ministro Ginés González García, ministro de Salud de la República Argentina, y sus pares de la ciudad y de la provincia, Fernán Quirós y Daniel Goyán, de la provincia de Buenos Aires. En este momento están viendo el análisis semanal, después pasado el fin de semana, de la pandemia en la República Argentina y qué hay que hacer. Sabemos que hasta el próximo 28 de junio continúa el aislamiento social en el AMBA. Se han procedido a ampliar los permisos en la ciudad de Buenos Aires. Esto generó, no directamente, pero sí indirectamente, un crecimiento exponencial de los contagios. Pasó de los 900 a los 1.200, llegando casi 1.500 contagios. Y lo que tiene que ver con el contacto estrecho, sin lugar a duda. Por otro lado, el intendente de Lomas de Zamora, Daniel Insaurralde, continúa internado en el hospital de Lavallol con fiebre, diariamente con fiebre. Él lo confirmó en sus redes sociales y los resultados, que se tomaron a los que habían estado con él, en particular al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ha dado negativo. Eso es una buena señal también porque él estuvo en contacto con el presidente y sus asesores en el viaje a La Rioja, lo que es importante también para no tener que estar evaluando a todas las personas que estuvieron en contacto con el presidente en La Rioja y no llevar casos de la ciudad de Buenos Aires a La Rioja, ¿no? Bueno, es una situación que va a haber que prever porque